Vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Privado. Estamos tratando el tema de los extranjeros, la regulación de los extranjeros en México. En la clase pasada, bueno, clases pasadas, pues ya vimos a los extranjeros como personas, en cuanto a sus hechos y actos, el marco jurídico de la regulación de los extranjeros, comenzando con la Constitución, continuando con la ley de migración, los aspectos idealistas, favorables, incongruentes de la ley de migración, el reglamento de la ley de migración, autoridades que participan en la regulación de los extranjeros en México, autoridades auxiliares, autoridades complementarias, la regulación migratoria en lo que atañe a las condiciones de estancia del extranjero en México, residente temporal, por ejemplo, y dentro del residente temporal, los distintos tipos de visitantes. El residente permanente, la visa, los derechos y obligaciones de los extranjeros, el ingreso de los extranjeros al país, que puede ser regular o irregular, las funciones del Instituto Nacional de Migración, la multa por el matrimonio fraudulento, multas a empresas, sanciones administrativas a los servidores públicos, sanciones penales por tráfico de personas, los extranjeros en lo que atañe al Tratado de Libre Comercio para América del Norte, así como en lo que atañe al Foro de Cooperación Asia-Pacífico, las limitaciones a la estancia y permanencia de los extranjeros en el país, el retorno asistido, derecho a quien le asiste el retorno asistido, la deportación, la diferencia entre deportación y expulsión, la extradición, la diferencia entre traslado y extradición, la situación legal de Florence Cassé en México, la ejecución de sentencias penales, y ahora vamos a entrar a los extranjeros en lo que atañe a sus bienes, ¿verdad? Vamos a entrar a los extranjeros en lo que atañe a sus bienes. Entonces tenemos los extranjeros en cuanto a sus bienes. Y vamos a comenzar con el tema de la capacidad de los extranjeros para adquirir bienes. En lo que atañe a bienes muebles no hay problema alguno, dice la lectura, yo creo que dice bien. Y la lectura se refiere básicamente a la adquisición de bienes inmuebles. ¿Los extranjeros en México pueden adquirir bienes inmuebles? Sí, sí pueden adquirir bienes inmuebles, sin embargo, supuestamente hay unas limitaciones constitucionales que contradicen la ley de inversión extranjera que vamos a analizar a continuación. Bueno, ¿cuál es la regulación de la adquisición de bienes inmuebles por extranjeros en México? Pues en primer lugar hay unas limitaciones en el artículo 27, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contradice, esas limitaciones son contradichas por la ley de inversión extranjera. Ya hay, existen algún, incluso hay una minuta, es decir, una minuta es ya un decreto aprobado por una de las cámaras. Hay una minuta que está pendiente, no recuerdo si está en el Senado o en Cámara de Diputados, pero al llamarle minuta significa que ya ha habido una aprobación para reformar estas limitaciones del artículo 27, fracción primera, que se encuentran en la Constitución y en lo que atañe específicamente a la zona prohibida, la franja prohibida, ¿no? 100 kilómetros en fronteras, 50 kilómetros en playas. Bueno, artículo 27, fracción primera, ¿no? Dice la Constitución, solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos. bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Eso establece la Constitución. Dice la doctora, bueno, antes de decir lo que dice la doctora Mancilla en su manual, pues este, lo que acabo de leer, este párrafo que acabo de leer, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo? ¿Perdón? La cláusula Calvo, efectivamente, que es una cláusula que regula o que manifiesta o que limita la protección diplomática de extranjeros que están residiendo en otros países, ¿no? El Calvo fue un jurista argentino, incluso la lectura hace referencia a eso, ¿no? Refiere palabras de Calvo, ¿no? El jurista argentino Calvo, creo que es Carlos Calvo, si mal no recuerdo. Bueno, ahora lo que dice la doctora Mancilla, se abren comillas, el origen histórico de dicha prohibición, es decir, la prohibición a los extranjeros de adquirir inmuebles en fronteras y playas, es la pérdida del territorio mexicano. Repito, el origen histórico de dicha prohibición es la pérdida del territorio mexicano como resultado de haber permitido el asentamiento de colonos norteamericanos en el espacio colindante con Estados Unidos, los cuales decidieron y lograron la separación de Texas o Texas del territorio de México para adherirlo al país del norte. A este problema se sumó la constante intervención del país beneficiado con la anexión sobre texto de proteger a sus nacionales. Se cierran comillas. Bueno, entonces hay una causa, hay un origen histórico para que la Constitución contemple estas limitaciones a la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros. Ya se considera, hay cierto consenso en que es anacrónico, ¿no? Estas limitaciones son anacrónicas. Y si no, vayan ustedes a Ensenada, vayan a Mazatlán, vayan a Los Cabos, ¿verdad? Y pues parecen en muchos aspectos playas norteamericanas, ¿no? Administradas por hoteles norteamericanos. Yo no digo que eso sea malo, simple y sencillamente que están en una especie de, no de limbo jurídico, porque hay una regulación en la ley de inversión extranjera, pero pues hay unas limitaciones que penden sobre esas administraciones en la Constitución, ¿no? Es decir, estas limitaciones todavía se encuentran en la Constitución. E incluso hay legisladores que se autodenominan de izquierda que han presentado propuestas para eliminar estas modificaciones, sobre todo legisladores de Baja California Sur, que es donde están Los Cabos, ¿verdad? Y bueno, Los Cabos, con cierta frecuencia se escuchan noticias, no solo cuando fue el huracán y quedó muy mal la ciudad, pero también Los Cabos es, ¿no? Pues ahí estuvo el artista fulano de tal, la artista fulana de tal, etcétera, ¿no? Es decir, que es un lugar de destino de artistas estadounidenses y también también de modelos, ¿no? Que no necesariamente estadounidenses, pero con esto que estoy diciendo solamente es para mostrar la influencia o la fama que tienen esos lugares a nivel internacional. Bueno, continuamos. Pues la cláusula Calvo, ¿qué es? Pues es la prohibición que se encuentra en el artículo 27, fracción primera, ¿no? Es la prohibición a los extranjeros de adquirir bienes inmuebles en las fronteras y en las playas. Significa que los extranjeros sí merecen protección, están protegidos por el artículo primero de la Constitución mexicana, por supuesto que sí, pero no una protección, o sea, los extranjeros no deben recibir una protección superior a la de los nacionales, ¿no? A la de los mexicanos. Ah, bueno, también en la clase de Derecho Internacional Público habíamos visto que la cláusula Calvo era ineficaz, porque el derecho no era de los nacionales, el derecho de ejercer la protección diplomática es de los estados, entonces el nacional no puede renunciar a un derecho que no le pertenece. Sí, tiene lógica, efectivamente, pero sin embargo, es derecho positivo en la Constitución, ¿no? En el siglo XIX, pues los países latinoamericanos primero se independizaron del Reino de España y después sufrieron las intervenciones ya sea de Inglaterra, de Holanda, de Francia y de Estados Unidos. México tiene experiencia triste, lamentable. En el siglo XIX perdimos más de la mitad del territorio nacional. Es decir, que hay una razón histórica para que se incluya estas limitaciones ineficaces, ciertamente ineficaces, pero se encuentran estas limitaciones todavía como derecho positivo en la Constitución. Es algo similar quizás a la renuncia que hacen extranjeros para naturalizarse. Mexicanos renuncian a su nacionalidad de origen, pero sus estados de origen no admiten consecuencias jurídicas a esa renuncia, se les sigue considerando como sus nacionales. Por ejemplo, cubanos que se naturalizan mexicanos siguen siendo cubanos en Cuba, ¿no?, a pesar de que renunciaron a su nacionalidad aquí en México. Bueno, continuando con la cláusula Calvo. La cláusula Calvo dice la lectura y dice muy bien la lectura, citando a César Sepúlveda, uno de nuestros clásicos, por no decir el clásico internacionalista mexicano, el último director internacionalista de la Facultad de Derecho de la UNAM, César Sepúlveda. Para César Sepúlveda, citado por la doctora Mancilla en su manual, la cláusula Calvo es expresión del principio de no intervención en los asuntos internos de cada estado, relacionado a su vez con el principio o norma internacional de igualdad soberana de los estados. Es decir, la cláusula Calvo sería una manifestación, una expresión, una regulación, una forma más detallada, si quieren llamarla así, de estos dos principios, ¿no? No intervención e igualdad soberana de los estados, que son normas internacionales. Sin embargo, debo decirles que la Secretaría de Relaciones Exteriores está impulsando actualmente, la administración actual, bueno, no la actual, ya es una tendencia de hace por lo menos 10 años, a reinterpretar los principios rectores de la política exterior mexicana, entre ellos el principio de la no intervención. El principio de la no intervención fue uno de los principios que más prestigio le dio al gobierno mexicano, al Estado mexicano, a México a nivel internacional. Conforme a ese principio y a otros principios, pues, por ejemplo, se recibieron, ¿no?, se recibió el exilio español, se recibió el exilio argentino, el exilio chileno, y bueno, fuimos casa aquí de muchos extranjeros, ¿no?, hasta un revolucionario ruso se le dio exilio aquí, refugio en México, ¿no? Pero bueno, entonces la cláusula Calvo sí es una manifestación del principio de no intervención. Sin embargo, está en marcha. Yo no estoy de acuerdo con esa reinterpretación del Estado mexicano, pero es un hecho que está ocurriendo y está en marcha una reinterpretación. Y yo participé en un evento académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Estuvo el embajador de Suiza en México, si mal no recuerdo, en un evento sobre la Cruz Roja, internacional, y estuvo presente personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y cada vez que hay cursos de actualización de los profesores de Derecho Internacional, viene la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces tengo algunos años escuchando los cambios que hay en la interpretación de la política exterior mexicana. Pero bueno, lo que iba a decir es que en ese evento académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijeron que los principios que rigen la política exterior mexicana, que se encuentran en el artículo 89, fracción décima de la Constitución, no son obligatorios, son simples enunciados que guían la política, pero no obligan al Estado, ¿no? Y lo dijo funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Hemos llegado al extremo de decir que lo que está ahí en la Constitución no es obligatorio, son simples guías, ¿no? Son buenos deseos, poemas, si quieren, ¿verdad? Pero no, no son obligatorios, ¿no? Yo intervine y dije, pues, ¿cómo es posible que no sean obligatorios si están en la Constitución? Tal vez no sean eficaces o tengan problemas para realizarse, pero ya afirmar que no son obligatorios me pareció un exceso. Y como estaban ahí alumnos entonces míos, ya no son, no ustedes, ¿no?, sino alumnos pasados, pues me sentí obligado a intervenir, ¿no?, y dar mi postura, ¿no? Pero bueno, yo soy un simple profesor, ¿verdad? No tengo ningún peso, pero bueno, pude dar mi postura. Hay registro de ese evento en la página del instituto. Bueno, luego tenemos la ley de inversión extranjera. Entonces, ¿cuál es la regulación de la adquisición de bienes inmuebles por parte de los extranjeros? Pues hay limitaciones en la Constitución, lo que ya les leí, y la regulación se detalla en la ley de inversión extranjera. Se abren comillas: la inversión extranjera es el medio por el cual los extranjeros ingresan capital a México, que puede dedicarse a la compra de bienes para uso personal, como la adquisición de bienes muebles o inmuebles. Respecto a la compra de muebles, parece que no hay problema. Por lo que toca la compra de inmuebles, esta puede ser con diferente objetivo, como adquirirlo para habitarlo o para obtener beneficios si se dedica a la industria, al comercio o a la prestación de servicios. Otra forma de inversión es traer capital extranjero a México con el único fin de percibir intereses, se cierran comillas, doctora Mancilla, páginas 121 y 122. Es una definición operativa, sencilla, doctrinal de la inversión extranjera, me parece correcta, adecuada, aunque tiene muchos matices la definición de inversión extranjera. Si no, lean el Tratado de Libre Comercio, el artículo 1100, lo olvidé, ¿no?, pero es 1100 y algo, no sé si 1103 o 1130. Y los invito a revisar la definición de inversión extranjera en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Todo tipo de propiedad tangible e intangible, y hay todo un listado, y al final dice, este listado no agota lo que pueda entenderse por inversión extranjera. Entonces, dicho en términos coloquiales, jocosos, pues todo es inversión extranjera, ¿no? El aire es inversión extranjera, todo es inversión extranjera, ¿no? Pareciera. ¿Cuál es el objetivo de incentivar la inversión extranjera en México? El objetivo es incentivar el desarrollo nacional. La adquisición de bienes inmuebles por parte de los extranjeros, solo por reforzar lo que ya les he comentado, pues los extranjeros sí pueden adquirir bienes inmuebles en territorio mexicano, pero deben atenerse a la cláusula Calvo, ¿no?, que ya nos comentaron, que ustedes, ¿no?, nos han comentado recientemente que no es eficaz, pero deben atenerse y deben hacer manifestaciones de considerarse como mexicanos en lo que atañe en su relación a esos bienes inmuebles en México. Entonces, la adquisición de bienes inmuebles por extranjeros en México deben, repito, conforme a la cláusula Calvo, los extranjeros deberán considerarse como mexicanos, someterse a tribunales mexicanos en caso de conflicto, y todo esto se relaciona además con la franja prohibida, ¿no? 100 kilómetros en frontera y 100, y perdón, y 50 en playas. Y luego tenemos, fíjense ustedes, alquimia jurídica, ¿no? Vamos a llamarla así, una especie de alquimia jurídica. Ustedes saben que en una época la humanidad, con la alquimia, quería que, no sé, que una piedra se convirtiera en oro, ¿no? Que pues eso era la alquimia, una forma de no sé si decirle magia, pero tenía toda una simbología, incluso alguna psicología del siglo XX, para poder expresar su psicología acudió a la terminología de la alquimia, ¿no? Pero no es materia de nosotros ese tema, solamente que es para intentar ilustrar la expresión que yo estoy usando de alquimia jurídica. Es decir, hay unas limitaciones en la Constitución, pero gracias a la alquimia jurídica, gracias a la invención mexicana jurídica, tenemos el artículo 10 de la Ley de Inversión Extranjera. que dice la lectura y creo que dice bien, es un artículo inconstitucional. El artículo 10 de la Ley de Inversión Extranjera es violatorio de la Constitución, se abre en comillas, al permitir a los extranjeros adquirir el dominio de tierras y aguas en la zona prohibida, zona que indebidamente denomina restringida. Adquirir el dominio significa tener disposición del bien, lo cual implica tener la propiedad. A la anterior anticonstitucionalidad se suma la facilidad para adquirir los bienes, pues bastará con dar aviso de la adquisición a la Secretaría de Relaciones Exteriores. De esta forma se elimina el control que el Estado debe ejercer en la zona prohibida, se cierra en comillas, doctora Mancilla, página 125. Y si por si no fuera poco, si la doctrina no hay cierto consenso, por lo menos en la doctrina mexicana, porque si revisan el manual de Leonel Pérez Nieto Castro, dice lo mismo, ¿no? Que hay unas limitaciones en la Constitución que violenta la Ley de Inversión Extranjera, y que para terminar con esa violentación debe reformarse la Constitución, ¿no? Si ya reformamos la regulación de los energéticos, ¿por qué no se va a poder reformar este aspecto, ¿no? Estas limitaciones que se encuentran en la Constitución? O sea, si se pudo lo de reformar el régimen energético de Pemex y de la industria eléctrica, ¿por qué no se podrá reformar este aspecto también en la Constitución? Me pregunto yo, y como se preguntan Leonel Pérez Nieto Castro y la doctora María Elena Mancilla Mejía, bueno, yo me lo pregunto, ¿no? Y me fundamento en lo que dicen ellos dos. ¿Por qué no reformar la Constitución entonces? Entonces, la Ley de Inversión Extranjera permite el uso y goce de bienes inmuebles en la zona restringida. No que está restringida, no que está limitada, porque la Constitución dice por ningún motivo, ¿no? Por ningún motivo. Y por ningún motivo en la Ley de Inversión Extranjera significa por algún motivo. No sé por qué motivo la Ley de Inversión Extranjera significa por algún motivo, aunque la Constitución diga por ningún motivo, ¿no? Por eso yo le llamo alquimia jurídica, ¿no? La Ley de Inversión Extranjera permite el uso y goce de bienes inmuebles en la zona restringida, que conforme a la letra de la Constitución se establece una prohibición absoluta debido a la expresión por ningún motivo. Y aunque la Ley de Inversión Extranjera dice que los fideicomisos no constituirán derechos reales, el uso y disfrute de un bien, dice la doctora Mancilla, pues constituyen derechos reales. Es decir, sí se constituyen derechos reales, aunque la ley dice que no se constituirán derechos reales. Y por si no fuera poco, los fideicomisos tienen una duración de 50 años. Y es prorrogable, ¿no? Así que, pues los que vivan 100 años, ¿no? Pues ya lo hicieron, ¿no? Mi abuelo, que en paz descanse, llegó hasta los abuelo materno, hasta los 99. Estaba preparando su fiesta de los 100, pero no, lamentablemente no alcanzó a llegar a los 100. Estaba pidiendo prórroga y no le concedieron prórroga. Asimismo, la Ley de Inversión Extranjera violenta el derecho de petición, dice la lectura, y creo que dice correctamente, es decir, el artículo 8 de la Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué contraviene el artículo 8 de la Constitución? Porque la Ley de Inversión Extranjera establece la afirmativa ficta. Se abren comillas. Dicha situación, es decir, la afirmativa ficta. Bueno, dicha situación, además de anticonstitucional, propicia el incumplimiento del servidor público al dar por resuelta una situación sin haber estudiado su procedencia. Se cierra en comillas. Entonces, bueno, continuamos, se abren comillas. Con la afirmativa ficta se apoya la abulia y desinterés en el cumplimiento del trabajo de los servidores públicos. Así, autoriza que la solicitud de un permiso se conceda favorablemente por el solo hecho de que el funcionario no dé respuesta a dicha solicitud en los 5 días establecidos en la ley, se cierran comillas. Entonces, además de que se establecen fideicomisos, los fideicomisos sí establecen derechos reales, dice la doctora Mancilla, contradice la Constitución. Además, también se establece la afirmativa ficta en la Ley de Inversión Extranjera y eso contraviene el artículo 8, el derecho de petición, que se encuentra en la Constitución, ¿no? Por si no fuera poco. Ahora, los extranjeros y sus inversiones. Inversión. Vamos a dar otra vez la definición de inversión, ¿no? Se abren comillas. La inversión es la aplicación de capital en proyectos planeados a largo plazo con la finalidad de generar beneficios y multiplicar el capital inicial. La inversión puede ser nacional o extranjera y siempre la realizan personas físicas o jurídicas. En tal sentido, ambas están reguladas. Se cierran comillas. ¿Cómo se regula la inversión extranjera en México? Pues obviamente, primero la Constitución. Y en la Constitución tenemos los artículos 25, 27 y 28. Esos artículos, a grandes rasgos, establecen o hablan de el desarrollo nacional, ¿no? O establecen que el desarrollo nacional, perdón, en el desarrollo nacional participan los sectores público, social y privado, ¿no? Pues público, todas las entidades públicas estatales, que se ha ido reduciendo cada vez más. El social, pues sindicatos y similares, ¿no? Como, etcétera. Y el privado, pues la llamada IP, ¿no? Y en estos tres sectores se intervienen en tres áreas de producción: económica, estratégica, prioritaria y otras. Entonces, la Constitución establece un área prioritaria. Un área estratégica, un área prioritaria y ya, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el área estratégica. Esto hay que compararlo entre la Constitución, que ha sido reformada recientemente, 2013-2014. Las reformas del 2013, pues son todas las reformas, bueno, 2013-2014, las reformas que cambiaron la regulación de energética del país, ¿verdad? Posiblemente solamente se pueda comparar con la adopción del Tratado de Libre Comercio, yo creo. Entre 1994 y el 2014, 20 años, no creo que haya una reforma similar. La reforma de derechos humanos del 2011. Entonces, 1994, en mi opinión, así pensando rápidamente, 2011 y 2013-2014 son los hitos jurídicos más recientes. Ustedes son la generación, yo fui la generación que estudió cuando se adoptó el Tratado de Libre Comercio, y pues a mí me dijeron que iba a ser rico, ¿no? Riquísimo, que con esa firma todos los mexicanos íbamos a ser ricos. No ricos, riquísimos, primer mundo, estábamos entrando al primer mundo. Y en fin, ¿no? O sea, nos marearon, ¿verdad? Y ustedes van a ser la generación, pues, de la reforma energética. Entonces, hay una similitud, yo creo, entre mi generación de estudiantil, me refiero, ¿no? Yo no estudié aquí, estudié en Tangamandapio, allá en Mexicali, Baja California, en la Universidad Autónoma de Baja California. Afortunadamente tuve la posibilidad de estudiar la maestría aquí en la UNAM, ¿no? Y posteriormente, pues, salí... durante el tiempo que, cuando terminé la maestría, pude entrar a dar clases aquí a la facultad. He sido muy afortunado. Bueno, muy afortunado porque mis profesores en la UABC, pues, me hablaban de la UNAM y yo moría de ganas de venir a la UNAM, y pues tuve la oportunidad de venir a la UNAM gracias a una beca, la beca de la Academia Mexicana de Ciencias, allá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuya relación todavía conservo, ¿no? Con el instituto, porque estoy ahora terminando ya el doctorado, afortunadamente. Pero bueno, perdón por la digresión. Estamos hablando del área estratégica. Entonces, dice la doctora Mancilla, se abren comillas, el área estratégica, con las reformas constitucionales de 2013 y 2014, se transformó en privada. En otras palabras, las áreas calificadas como estratégicas ahora pueden explotarlas extranjeros mediante contratos o adjudicación de asignaciones, se cierran comillas, doctora Mancilla, página 159, ¿no? Doctora María Elena Mancilla Mejía, Derecho Internacional Privado, Jure Editores, México 2014, página 159. Doy toda la cita porque estamos grabando. Bueno, área estratégica se detalla también en la Ley de Inversión Extranjera, en el artículo 5, ¿no? ¿En qué consiste? En correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad, acuñación de moneda y la emisión de billetes, y las actividades que expresamente señalen las leyes. Entonces, si las leyes de pronto dicen, ah, esta también es área estratégica, bueno, pues esta también sería área estratégica. Entonces, tenemos 8 áreas estratégicas, incluyendo las que expresamente señalen las leyes. Dice la doctora Mancilla, y creo que dice bien, se abren comillas, los telégrafos, la radiotelegrafía y los correos, por ser medios de comunicación, debe controlarlos el Estado para evitar transmisiones que pongan en peligro la tranquilidad o la seguridad del país mediante la información de noticias falsas o indebidamente alarmantes. Sin embargo, la tecnología como Internet, el teléfono celular, con todas sus funciones y la comunicación vía satelital han hecho obsoletos los telégrafos, la radiotelegrafía y los correos, se cierran comillas. Doctora Mancilla, página 140. Tengo curiosidad de saber quién de ustedes recientemente ha utilizado el correo, es decir, a que ha enviado una carta por correo postal. Pues yo tampoco, fíjense. Y eso que cuando aprendí esperanto, mi comunicación con los esperantistas no era el correo electrónico, ¿no? Sí fue correo electrónico, pero entre esperantistas he conocido varios esperantistas que siguen la tradición de conservar los sellos postales, ¿no? Olvidé el nombre de ese hobby, ¿no? ¿Cómo? ¿Más fuerte? Exactamente, filatelia, sí, exactamente. Y pues algún tiempo estuve intercambiando cartas, tengo cartas incluso ahí en casa de mi esposa, ¿no? Porque ustedes saben que las mujeres son dueñas, ¿no? Las casas, uno está ahí de visita nomás. Y pues ahí en casa de mi esposa, tengo ahí esas cartas, ¿no? Tengo cartas postales, son muchas. De Rusia, de Bulgaria, de China, de África, yo creo que todos los continentes tengo, ¿no? De México tengo, ¿verdad? Pero bueno, algún tiempo me cartié bastante con un esperantista checo por carta postal y con un esperantista ruso, ¿no? Por carta postal, ¿verdad? Bueno, a uno de ellos me envió este no fue ruso, sino un esperantista de Tayikistán, me envió unas monedas soviéticas, ¿verdad? Y las guardé también, que ya no sé dónde están, si no se las trajera para que las vieran, se me hace interesante, ¿no? Unas reliquias, objetos históricos, ¿verdad? Y me mandó unas postales de Lenin, y atrás con la traducción de lo que decía, de las expresiones en ruso al reverso con la traducción al esperanto. También las extravié, no sé dónde quedaron. A veces las llevaba cuando daba los cursos de esperanto aquí en la facultad y hacía las conferencias, pasaba las cartas para que las miraran. No sé si en esas se me perdieron, no creo, ¿verdad? Pero no sé, total que no sé dónde quedaron esos portales y esas monedas. Pero bueno, vamos a continuar entonces con el tema. En realidad no me he ido porque bien dice la doctora Mancilla que pues con los correos, aunque es área estratégica, pues ninguno de los que estamos aquí recientemente ha usado ese correo postal. ¿Alguno ha usado correo postal? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 8, 9. Y otros están dudando como que ¿qué querrá decir el profe? ¿Habré usado correo postal o no habré usado? Porque no sé qué significa, ¿no? Entonces, Pero bueno, sí sirve para enviar cuando salen de viaje, enviar una postal a sus papás, en fin, a sus familiares, ¿no? Estuve en tal lugar, ¿no? Es más, si van al Museo Frida, que está aquí cerca, pues ahí venden postales, ¿verdad? Entonces pueden enviarle postales a sus amigos. Bueno, ¿cuál es el sector social del que habla la doctora Mancilla, que se encuentra expresado en la Constitución, ¿no? Son los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las cooperativas, las comunidades, empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores, y en general todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Hay una ley reglamentaria, yo le he prestado poca atención, pero podría ser interesante, ¿no? Aunque no es la moda hoy es dedicarse a proteger la inversión extranjera, ¿no? Pues a eso no sale de la facultad y a eso se dedica. No digo que sea malo, pero me refiero que es la tendencia generalizada que yo percibo. Repito, no estoy diciendo que eso sea malo, ¿no? No, pues es el ejercicio profesional, pero también existe el sector social y tiene una ley reglamentaria del sector social, ¿no? No recuerdo bien el nombre de la ley, pero es como producción social o... tendría que revisarlo, lamentablemente no recuerdo el nombre de la ley, pero podría ser interesante, ¿no? A muchos de ustedes les interesa, según me dijeron cuando comenzamos el curso, pues el país, ¿no? Les interesa el país y el cambio social, ¿no? Entonces, si les interesa el cambio social, podrían hacer alguna tesis de licenciatura sobre el sector social. Bueno, luego tenemos el sector privado, que es el sector muy influyente en nuestro país. Siempre ha sido influyente, pero en los últimos años probablemente ha tenido cada vez mayor influencia, tanto que el Estado mismo ha ido desprendiéndose de sus empresas, ¿no? Hasta llegar al caso de desprenderse de paulatinamente, ¿no? Gradualmente de Pemex y CFE. Nuestra industria petrolera y nuestra industria eléctrica sigue siendo mexicana y tiene el título de Petróleos Mexicanos, pero si leen con atención el manual de la doctora Mancilla en lo que atañe a su análisis de las reformas, pues tendrá el nombre, pero ya se ha aperturado al sector privado. Pues es una discusión, ¿no? ¿Eso va a traer desarrollo al país? Pues si trae desarrollo al país, qué bueno, ¿no? O sea, entonces fueron excelentes esas reformas, pero si no va a traer desarrollo al país, ¿no? Como a mí me dijeron en el 94, ¿no? Pues en el 94 estábamos en una situación, pero no, hombre, va a haber un desarrollo, que va a haber aire acondicionado en el aula D303, ¿verdad? En la Facultad de Derecho, ¿no? Pero bueno, entonces, si trae desarrollo al país, qué bueno, bienvenidas esas reformas, pero todavía no lo podemos saber, vamos a esperar. Tenemos que ver los efectos que van a tener esas reformas en los próximos años. Y bueno, fue muy ideológica la discusión sobre la aprobación de esas reformas. Chequen la prensa, ¿verdad? Los análisis. Entonces, el sector privado, pues son personas físicas y morales que se distinguen del sector social. Ese es el sector privado, es decir, no son ejidos, son personas físicas, pero no ejidos, físicas y morales, y o morales, pero no ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores, etc. Son el sector privado, ¿no? Que es el que se distingue del sector social. ¿Cuál es el área prioritaria, ¿no? Que establece la Constitución y el artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera? El área prioritaria son la comunicación vía satélite y los ferrocarriles. Se abren comillas, está reservada a los mexicanos y a las personas morales con cláusula de exclusión de extranjeros. Se cierran comillas. Pero bueno, ¿qué es una persona moral mexicana? Pues aquella que se constituye conforme a las leyes nacionales y tiene su domicilio aquí. Eso es una ley, perdón, una sociedad moral, ¿no? Una persona moral mexicana. Y ustedes pueden revisar la regulación en la ley general de sociedades mercantiles, pues ahí se establecen una serie de requisitos, ¿verdad? También puede haber personas morales extranjeras conforme al Código Civil, pero si se registran en el Registro Público de la Propiedad, pueden realizar actos de comercio en México. Pero bueno, entonces el área prioritaria, que son comunicación vía satélite y ferrocarriles, está reservada a mexicanos, así como a personas jurídicas mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Continuando con el área prioritaria, que repito, está reservada de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, conforme a la Ley de Inversión Extranjera, que es área prioritaria, es transporte terrestre nacional de pasajeros. Por eso, pues, ustedes van a Querétaro, ¿no? Si van en transporte terrestre, es área prioritaria, ¿no? Transporte terrestre nacional de pasajeros. Turismo y carga. O sea, transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga. Sin incluir los servicios de mensajería y paquetería. Fue toda una discusión en el Congreso. Yo tuve conocimiento de esas discusiones de forma directa. Fue toda una discusión para modificar esta parte de la Ley de Inversión Extranjera. Porque cuando llegaba un paquete de una empresa transnacional a la Ciudad de México, pero ese paquete tenía destino a Monterrey, el paquete para que llegó del exterior, del extranjero, a Ciudad de México, pero su destino es Monterrey, para llegar a Monterrey debía necesariamente contratar a una empresa mexicana para trasladar ese paquete a Monterrey, ya no, y fue toda una discusión. Continuamos con área prioritaria, ¿no? Estamos con área prioritaria. Instituciones de banca de desarrollo. Ah, qué bueno. Banca de desarrollo, pues para el desarrollo del país, por supuesto. Darle crédito, ¿no? A desarrollo productivo, ¿no? Estupendo, fabuloso, ¿no? Banca de desarrollo, instituciones de banca de desarrollo es un área prioritaria. Reservada exclusivamente a mexicanos. En los términos de la ley de la materia. Banca de desarrollo, no la banca, ¿no? O sea, banca de desarrollo. La prestación de los servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones aplicables también son área prioritaria. Sin embargo, anota la lectura y creo que anota bien, una sociedad mexicana que se constituya conforme a las leyes nacionales y tenga domicilio en México puede ser controlada perfectamente por capital extranjero. Entonces puede tener el nombre de mexicana esa sociedad, pero puede ser controlada por capital extranjero. Dice la Constitución, la comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. El Estado, al ejercer en ella su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación. Y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. Eso dice la Constitución. Tengo curiosidad de saber si alguno de ustedes ha viajado en tren. Levanten la mano, ¿quién ha viajado en tren? ¿Sí? ¿Aquí en México o en el exterior? Aquí en México. 1, 2, 3, 4. Pues bueno, cuando yo era chico, todavía soy chico, ¿verdad? Pero cuando era más chico, como yo vivía en Mexicali, mi mamá es, perdón que les diga estos datos personales, ¿no? Mi mamá es de Sinaloa, entonces viajábamos cada año de Mexicali a Sinaloa. ¿Cuál era nuestro transporte? Pues era el tren, ¿verdad? Y ansiosamente esperaba yo de chico que hubiese una curva para poder ver el frente del tren, ¿no? O sea, ¿quién va empujando todos estos vagones? Y cuando había una curva, ¡ah, ya está! ¿No? ¡Qué bonito!, ¿no? Y pues a veces hacía calor, pero bueno, abríamos las ventanas, entraba el aire. Y el sonido del tren, pim, pim, así que se escuchan las películas, pues yo lo escuché, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de escucharlo, pero luego el transporte elegido por mis papás fue el ómnibus, ¿no? Que nosotros en México llamamos camión, ¿verdad? Pero en otros lugares el camión es lo que transporta reses, cerdos, ¿verdad? Pero en México, bien, pues aquí usamos camión para transporte de pasajeros, ¿no? Personas. Bueno, continuamos. Entonces, pues es área prioritaria, ¿no? Transporte terrestre nacional de pasajeros. Antes de la ley de inversión extranjera, hubo una ley de inversión extranjera de 1973. 20 años separan a la ley de 1973 con la ley de inversión extranjera de 1993. 1973, la ley fue abrogada por la ley de inversión extranjera de 1993. La ley abrogada, no vigente, se llamaba Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. ¿El título les dice algo? Repito. Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. Y la actual ley se llama simple y sencillamente Ley de Inversión Extranjera, ¿no? El simple título yo creo que ya manifiesta la motivación, ¿no?, de la ley de 1973. En los años 70, 1973, ¿qué ocurría por aquellos años? Golpe de Estado en Chile. El golpe de Estado de triste memoria, tristísima memoria, Pinochet, ¿verdad?, que derrocó el gobierno constitucional de Salvador Allende, primer gobierno socialista que pudo llegar a la presidencia por la vía de las urnas, ¿no?, porque la Revolución Cubana, pues eso fue la guerrilla, pero Salvador Allende fue por la vía constitucional, la vía no revolucionaria propiamente, sino la vía constitucional, la vía legal, la lucha electoral. Y pues empezó a nacionalizar el cobre, a nacionalizar la industria chilena, y no sé a quién no le habrá gustado, me doy una idea, ¿no?, pero no sé a quién no le habrá gustado, y se financió el golpe de Estado contra Salvador Allende, el gobierno constitucional, ¿verdad? Dicho sea de paso, pues el mismo Allende nombró como su ministro de defensa a Pinochet. Y como ya se sabía, se escuchaba, pues tampoco un golpe de Estado viene de la noche a la mañana, se sabía, ¿no?, el gobierno socialista chileno de aquel entonces, que se estaba planeando un golpe para calmar, según Salvador Allende, a todos esos golpistas, pusieron a uno de esos probables golpistas como el ministro de la defensa, a ver si se calmaban, y pues no se calmaron, al contrario, ¿verdad? Pero bueno, 1973 pues comenzó también en ese entonces la crisis del petróleo, ¿no?, precios del petróleo. Actualmente hay una crisis de precios del petróleo también, pero la producción de petróleo llega a un pico, ¿no? Los economistas eso lo explican mucho mejor que yo, tengo una amiga economista, y hubo un pico en ese entonces, entonces hubo una crisis energética, ¿verdad? Años 70, en los años 70, guerrillas centroamericanas. A finales de los años 70 triunfa la Revolución Sandinista, después es derrocada la Revolución Sandinista, es bloqueada, en fin. Daniel Ortega dijo, no, nosotros no nos vamos a declarar socialistas como la Revolución Cubana para que nos deje tranquilos Estados Unidos, pero a pesar de eso no los dejaron tranquilos, ¿verdad? No consideró tener garantías, no sé quién, en esta región, y entonces también fueron asediados, ¿no?, militarmente, políticamente, diplomáticamente, económicamente. Y a pesar de que no se declaró como socialista, como sí lo hizo la Revolución Cubana, por razones políticas, a pesar de eso, sí fue asediada, ¿no? 1973, bueno, pues en los años 70, ¿no?, la Revolución Sandinista triunfa a finales de los años 70, años después de esta ley, pero solamente estoy contextualizando la ley. La idea del gobierno mexicano era, pues sí, promover la inversión extranjera, promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, y en ese entonces se creó CONACYT. Y CONACYT dio muchas becas a los mexicanos, por eso los que estudiaron en los años 70 hoy son profesores, muchos de ellos aquí en la universidad, aquí en UNAM, en muchas instituciones, y muchos de ellos estudiaron en Francia, estudiaron en el extranjero con la idea de que regresaran al país y que ese conocimiento pues redundara en beneficio del desarrollo nacional, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió en los hechos? Lo que ocurrió es que esos becarios que se fueron al extranjero se quedaron allá, ¿no? Entonces beneficiaron más bien el desarrollo de esos países, ¿no? A lo que se le llama como fuga de cerebros, es decir, que el Estado mexicano invirtió en ellos y luego el Estado mexicano perdió esa inversión. Actualmente hay una política de repatriación de esos mexicanos que están en el extranjero. Se les ofrece regresar y se les ofrece un puesto de relevancia, un salario digno, para que se animen a regresar a territorio nacional. No todos se quedaron en el extranjero. También hubo los que regresaron con un sentido patriótico, regresaron al país y aportaron su conocimiento al desarrollo nacional. No estoy haciendo juicios de valor, ¿no? O sea, pues los que se quedaron pues habrán tenido sus razones, ¿no? Pero pues hubo una inversión del gobierno mexicano en esas becas, ¿no? Para promover el desarrollo nacional. Y bueno, actualmente pues también hay otras modalidades, por ejemplo la movilidad estudiantil. Ustedes, tengo entendido, pueden ir a estudiar, ¿no? Pueden hacer un intercambio, ¿no? En el extranjero. Si yo fuera ustedes, pues sí aprovecharía esa oportunidad, me iría a estudiar al extranjero, no solo a Europa, ¿no? También me iría yo a Brasil, ¿no? Que actualmente hay algunas dificultades políticas allá en Brasil, de los cuales no vamos a hablar. Pero también pueden ir a Argentina, aunque también hay algunas situaciones políticas en Argentina. En fin, pueden ir a algún lugar de América Latina, creo que sería provechoso. Ya solo el hecho de salir del país creo que es provechoso. Y bueno, por supuesto, Europa es lo clásico, ¿no? Uno quiere ir a Europa, el primer mundo, y a Francia. Sí estaría bien, estaría estupendo, ¿no? Ir a Francia, estudiar en Francia. Si les gusta la sociología, yo creo que el lugar para estudiar sociología es Francia. En fin, ¿no? Hay un fenómeno interesante, porque en Estados Unidos los estudiantes se endeudan, y son deudas enormes. Entonces hay estadounidenses que se van a estudiar a Europa porque allá sí tienen acceso a la educación. ¿Sí? Sí, de hecho las deudas de los estudiantes en Estados Unidos están solo por debajo de las deudas de las hipotecas, pues ascienden hasta $1 trillón. A ver, tradúcenos eso a lenguaje cristiano. O sea que solo la gente que debe por sus hipotecas debe más que los estudiantes que deben, y pues cada estudiante pasa aproximadamente más de 20 años pagando sus deudas. Creo que 7 cada 10 estudiantes. Exactamente, yo tengo primos allá en Los Ángeles, no, en Los Ángeles, no, allá en California, ¿no? Cerca de Los Ángeles. Uno de ellos está en Colorado, más bien está en Estados Unidos, estudiando medicina, ¿verdad? Pero para estudiar medicina, pues tiene que acceder a programas, ¿no? No sé si él propiamente se esté endeudando, no creo, pero no sé si mi tía esté financiando con arduo trabajo, porque trabaja muchísimo, incluso ha tenido que ir al médico por problemas cardíacos, problemas del corazón, por todo lo que trabaja, ¿no? Entonces, cuando yo escucho que los mexicanos somos flojos, no, pues pregúntenle a mi tía, ¿no? Ella tiene hasta problemas cardíacos por todo lo que trabaja. ¿Cómo que son flojos, no? Los mexicanos, no somos flojos los mexicanos. Sigo, hay mexicanos flojos, ¿verdad? Pero ninguno de ellos está aquí, ¿no? En esta aula, ¿verdad? Me gustaría, voy a indagar a ver si mi primo está en esa situación, ¿no? Y tengo primas también allá. Ahora que me doy cuenta, tengo muchos familiares allá. Pero ellas no estudiaron, ¿no? Y realizan más bien labores técnicas, ¿no? Trabajan en servicios de servicios, ¿verdad? Trabajan en servicios. Pero, como dice nuestro compañero, la deuda de los estadounidenses por estudiar en Estados Unidos solo la superan las hipotecas, ¿no? Es lo que dijiste, solo la superan las hipotecas. Pues es como comprar una casa, ¿verdad? Quedarte endeudado, casi como comprar una casa. O sea, estudiar es casi como comprar una casa allá en Estados Unidos. Hace tiempo yo tuve de intercambio a una chica estadounidense, afroamericana, que vino de intercambio, estuvo en las aulas aquí. Ella vino de Texas, ¿no? Y también me hacía comentarios así muy, pues de la situación de allá en Estados Unidos, ¿no? Y pues ella, como venía de intercambio, pues el examen, le dije, no, mejor escríbelo en inglés. Le di a ella un examen distinto a todos los demás para que no tuviera, para que tuviera menos dificultades, ¿no? Tal vez a mí, si yo hubiese ido de intercambio allá, tal vez no me hubieran dejado responder en español, pero bueno, yo sí le dije, sí, pues contéstalo en inglés, ¿verdad? Pero bueno, entonces, repito, se ha dado el caso, el fenómeno de estadounidenses que se van a Europa a estudiar, porque allá tienen más acceso a la educación que en Estados Unidos de América, ¿no? Y a mí me intriga un poco, porque ¿cómo es que el país más poderoso del planeta no invierta, ¿no?, en la educación de los estadounidenses? Me pregunto, ¿no?, cuál será el motivo, por qué ha sido muy difícil establecer la salud pública gratuita, ¿no?, universal en Estados Unidos. Se instaló un servicio, ¿no?, de salud pública, pero fue tijereteada, ¿no?, por el Congreso y por los enemigos políticos del actual presidente. Algunos beneficios se han logrado, pero han sido detenidos, ¿no? La oposición política ha detenido esas intenciones del país más fuerte, más poderoso del mundo, ¿no? O sea, perfectamente podrían tener salud pública gratuita universal, acceso a la medicina universal. Y yo que mi esposa es cubana y mis suegros viven en Cuba y tengo allá familia, mi familia política es cubana, pues a mi suegra hace un año más o menos, un problema cardíaco, que una operación, no recuerdo cómo se llama la operación del corazón, que aquí cuesta, me dijeron que pues mínimo, dependiendo del hospital, mínimo ahí entre, no sé, unos 300,000 pesos, ¿no? Y allá, ¿cuánto le costó, suegra? Ella es jubilada, es periodista jubilada. Nada, no, pues aquí hay médicos y, ¿no?, tuve que hacer fila, ¿no?, para que me dieran pues el número, ¿no?, para ya, no, pues la vamos a operar tal día. A mi suegro, lamentablemente, recientemente tuvo un, me disculpo por dar estos datos personales, tuvo un accidente y se rompió un brazo, ¿no? Afortunadamente no les pasó nada a mi cuñado y a mi suegro. Y pues, suegro, ¿cuánto le cobraron ahí en el hospital por repararle el brazo, ¿no? Nada, ¿no? Le pusieron una varilla y le empezaba a doler, entonces, le duele, pues venga para acá para revisar, ¿no? Le quitaron la varilla y ya está recuperando la movilidad, más bien del brazo, ¿no? Y pues está de licencia en el trabajo. Él se muere de ganas por regresar al trabajo, pero aunque ya tendría edad para retirarse, pero bueno, eso me intriga, ¿no? Porque un país pobre como Cuba, con pocos recursos, sí tiene la posibilidad, y por qué un país tan rico como Estados Unidos parece que no sé cuál será la razón, cuál será el motivo. Pero bueno, entonces estamos hablando en realidad de la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. Todos estos comentarios de Estados Unidos, la deuda de estadounidenses para estudiar en Estados Unidos, viene a raíz de la inversión que hizo el gobierno mexicano en aquel entonces para mandar mexicanos al exterior y que regresaran al país para promover el desarrollo nacional. Hubo en realidad una fuga de cerebros, ¿no? Y bueno, la Ley de Inversión Extranjera de 1993 tiene el objetivo fundamental de que la inversión extranjera, o más bien considera, tiene la filosofía de que La inversión extranjera tiene por objetivo fundamental propiciar el desarrollo nacional y por supuesto que el inversionista reciba beneficios, ¿no? Ahora, una tesis de licenciatura de sociología jurídica, es decir, evaluar los resultados de este objetivo fundamental, ¿no? Es decir, la pregunta sería, ¿la inversión extranjera ha propiciado el desarrollo nacional o no ha propiciado el desarrollo nacional, ¿no? Hay un equilibrio entre, suponiendo que sí hay un desarrollo nacional, ¿no? Sí se ha propiciado el desarrollo nacional, hay un equilibrio entre los beneficios que obtiene el inversionista y el desarrollo nacional, ¿no? ¿Qué sectores de los inversionistas o qué sectores más bien en el Estado mexicano, en la sociedad mexicana se han beneficiado de la inversión extranjera, ¿no? Y sugiero una posible hipótesis, ¿no? La hipótesis no, una hipótesis es una afirmación a probar, ¿no? A demostrar. Y una hipótesis podría ser, la inversión extranjera sí ha propiciado el desarrollo nacional, sin embargo ha habido un desequilibrio entre el desarrollo nacional y los beneficios que han tenido los inversionistas, ¿no? Eso es, se me ocurre así a primera vista, ¿no? Una hipótesis de ese tipo, ¿no? Y pues toda tesis tiene por lo menos dos capítulos, ¿no? Pues ustedes pueden hacer una tesis de dos capítulos, bueno, tres si quieren, ¿no? Primer capítulo, ¿no? Yo les propondría regulación de inversión extranjera, ¿verdad? Primer capítulo, marco teórico, ¿no? Inversión extranjera, desarrollo nacional, inversionista. En el tema de desarrollo nacional me gustaría ver qué se entiende por desarrollo nacional, qué es desarrollo nacional, ¿no? Vender Pemex, pues puede ser desarrollo nacional, ¿no? Y en el segundo capítulo, pues entonces hacer toda esa evaluación, ¿no? Con datos, ¿no? Con índices, con quizás datos, no sé, si es, como yo digo, de sociología jurídica, tal vez haciendo encuestas o revisando índices, los índices de Gini, los de desarrollo humano, etc. Bueno, el objeto de la inversión extranjera, dice la lectura. El objeto de la inversión extranjera, se abren comillas, los objetivos que se han invocado para recurrir a la inversión extranjera son los siguientes. Ser complementaria de la inversión nacional. Dirigirla a nuevas actividades o industrias. Ser capital minoritario. Crear fuentes de trabajo. Capacitar a los nacionales en nuevos campos de la producción. Desarrollar al país con nuevas tecnologías. Sin duda, continúa la doctora Mancilla, la inversión extranjera puede aportar beneficios tanto para el país receptor como para el estado del que provienen. Sin embargo, para ello sería necesario someterla a un régimen fiscal justo según el capital aportado y la ganancia obtenida, a la vez que se deben crear normas que las controlen, se cierren comillas. Luego entonces, la tesis, la afirmación de la doctora Mancilla es que sí generan beneficio, pero debería haber mayor equilibrio fiscal, ¿no? Mayor equilibrio fiscal y normas que las controlen, ¿no? A contrario sensu, pues a juicio de la doctora Mancilla parece que no hay normas que controlan la inversión extranjera. Sin embargo, si ustedes escuchan a un inversionista extranjero, más bien dicen que hay muchas normas, ¿no? Que las controlan, ¿verdad? Y pues todas las empresas, las mexicanas y las extranjeras, siempre están buscando pagar menos impuestos. Y si no, vayan a San Lázaro cada mes de septiembre y octubre, para que vean, si no, ¿verdad? Bueno, continuamos. Entonces, de acuerdo a la ley de inversión extranjera, de acuerdo a la ley de nacionalidad y de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles, podrá existir una sociedad mexicana, es decir, que se constituya conforme a las leyes mexicanas y tener domicilio en México. Repito, conforme a esas leyes, puede haber una sociedad mexicana con capital extranjero, ¿verdad? O sea, una sociedad de denominación mexicana una sociedad mexicana, pero de capital extranjero. Se abren comillas, las entidades extranjeras sin personalidad jurídica, al ser reconocidas en la ley de inversión extranjera, y hago una pausa porque la ley de inversión extranjera hace referencia a entidades extranjeras sin personalidad jurídica, ¿no? Entonces, les otorga personalidad jurídica a personas jurídicas sin personalidad jurídica en México. Entonces, continúo. O repito, más bien, se abren comillas. Las entidades extranjeras sin personalidad jurídica, al ser reconocidas en la ley de inversión extranjera, pueden operar en México. Para ello, solo tendrán que presentar su acta constitutiva, inscribirse en el Registro Público de Comercio y cumplir los requisitos del artículo 27 constitucional, como lo disponen los artículos 250 y 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 9 de la Ley de Nacionalidad, relacionados con los numerales 17 y 17A de la Ley de Inversión Extranjera y el 2736 del Código Civil Federal, se cierra en comillas, doctora Mancilla. ¿Qué quiere decir esto? Que una sociedad extranjera constituida en el extranjero puede realizar actos de comercio con lo que les acabo de decir, ¿no? Presentando el acta constitutiva, manifestando, haciendo explícita la cláusula calvo y registrándose en el Registro Público de Comercio. Continuamos con la inversión extranjera, ¿no? Y la lectura hace referencia a la inversión extranjera directa. ¿Cuál es la inversión extranjera directa? Se abre en comillas, se realiza mediante el establecimiento de empresas con capital extranjero cuya inversión está dirigida a realizar actividades diversas, pero fundamentalmente produce bienes o presta servicios, se cierran comillas. Explicitando un poco más, detallando un poco más, ilustrando un poco más, la ley de inversión extranjera habla de actividades de participación limitada a la inversión extranjera hasta en un 10%. Y actividades de arriba del 49%, pero que requieren la aprobación de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. ¿Cuáles son las actividades de participación limitada de la inversión extranjera hasta en un 10%? Ojo, porque esto tiene que compararse con la regulación transitoria también, ¿eh? Pero ¿cuáles son las actividades limitadas hasta en un 10%? Las sociedades cooperativas de producción, 10%. Perdón, dije 10%, pero son 10%, 25% y hasta 49%. Las que superan 49%, hay algunas que, perdón, las que superan 49% podrán ser con aprobación de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Repito, entonces hay actividades limitadas a la inversión extranjera en un 10%, en un 25%, en un 49% y las que superan 49%, las que son aprobadas por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Hasta en 10% sociedades cooperativas de producción, hasta el 25% transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado, ¿no? Ha habido algunos escándalos de carácter político porque hay políticos que han usado aerotaxis, ¿verdad? A los que leen la prensa saben de lo que les estoy hablando. Pues bueno, transporte en aerotaxi, ¿verdad? Esos son 25%. Hasta 49%. Explosivos, impresión y publicación de periódicos, pesca en agua dulce, radiodifusión, etcétera, ¿no? La lista continúa y la pueden consultar en la ley de inversión extranjera. Arriba del 49% que requiere aprobación de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interior, tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje. Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusivamente en tráfico de altura. Sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público, servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y combinados, servicios legales, construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vía general de comunicación y prestación de servicio, del servicio público de transporte ferroviario. Se abren comillas. Al respecto, cabe reflexionar lo siguiente. Cuando la ley establece la posibilidad de invertir más de 49% sin poner un límite máximo, esa inversión llegará al 100% sin infringir la legislación nacional. Luego entonces, pues prácticamente todo con permiso puede ser materia de inversión extranjera. ¿Cuáles son los problemas que presenta la inversión extranjera? Por falta de control, según dice la doctora Mancilla. Bueno, la inversión extranjera, dice la doctora Mancilla, se ha hecho del control de sectores fundamentales de la economía como la energía y los bancos. La dirección empresarial está a cargo de extranjeros y además se amenaza constantemente al Estado mexicano de que la inversión, si no se le dan facilidades, pues amenazan con irse del país, ¿no? Si se imponen restricciones a la inversión extranjera. Se abren comillas, y esto es muy relevante, me parece. Se abren comillas. Frente a los efectos señalados, no parece mostrar beneficios la inversión extranjera. Sin embargo, podrá ser benéfica si antes de ofrecer al país como un buen lugar de inversión, se planifican con todo cuidado las áreas de inversión, los límites de tiempo, la capacidad de los trabajadores y se limite la fuga de capitales mediante intereses y compras. Lamentablemente, la inversión extranjera domina al país, el desarrollo es nulo y hay gran dependencia de todos los rubros: económica, industrial, alimenticia y bancaria. En la primera década del siglo XXI, la inversión extranjera directa, lejos de ser complementaria de la nacional, abarca 100% debido a los grandes consorcios establecidos en el país. Sin embargo, la inversión no se ha dirigido a nuevos campos de la producción, excepto al cultivo de alimentos transgénicos indebidamente autorizados que dañan el ambiente y la tierra, donde se produce. Te cierro en comillas, doctora Mancilla, página 147. Como ustedes ven, es una crítica severa, ¿no? Es una visión pues no necesariamente contraria a la inversión extranjera, pero sí de promoción de protección de los intereses nacionales, ¿no? La doctora Mancilla estaría entre los juristas pues que tienen esa tendencia, ¿no? de protección de los intereses nacionales. Otro jurista de tendencia similar es el doctor cuyo nombre olvidé en este momento, pero hay libros de él en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Uno de ellos es Análisis del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. No se llama tratado propiamente, pero bueno, podemos llamarle así, ¿no? Acuerdo de Asociación Económica, no recuerdo exactamente el nombre. Rodolfo Cruz Miramontes, ¿verdad? El doctor Rodolfo Cruz Miramontes, que recientemente, hace unos meses, participó en un evento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre el llamado TPP, ¿no? El Tratado de Asociación Transpacífico, ¿no? ATP por sus siglas en español, ¿no? TPP por sus siglas en inglés. Y pues tiene una postura similar, ¿no? En el libro de análisis del TLCAN, 20 años, coordinado por el doctor Arturo Oropesa García, que se encuentra en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, hay un artículo del doctor Rodolfo Cruz Miramontes. Los remito a ese artículo del doctor Rodolfo Cruz Miramontes. Y tiene una visión similar a la de la doctora María Elena Mancilla y Mejía, de que el Estado mexicano no propiamente ha promovido los intereses nacionales, ¿no? O más bien, siguiendo una filosofía de desarrollo nacional muy peculiar, a juicio de ellos, no ha habido en realidad una protección de los intereses nacionales, ¿no? Repito, doctor Rodolfo Cruz Miramontes. Hay otra autora, aunque ella es economista, que se llama Alicia Puyana Flores. Alicia Puyana Flores, investigadora acá en la Torre 2, no la veo de aquí, pero la Torre 2 de Humanidades, Alicia Puyana Flores, si no me equivoco, es del CISAN, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, o alguno de esos centros que se encuentran en la importantísima Torre 2 de Humanidades. Alicia Puyana también tiene publicaciones en Claxo, y las publicaciones que hay en Claxo, pues es acceso al conocimiento, ¿no? Libre y de calidad. Claxo.org.ar. Claxo con C. C-L-A-C-S-O, claxo.org.ar. AR, pues Argentina, porque está alojado allá, pero podría ser claxo.org, ¿no? Perfectamente, porque escriben no solo autores argentinos, sino toda América Latina. Y repito, claxo.org.ar es acceso al conocimiento de calidad, y acceso al conocimiento libre, ¿no? La UNAM también tiene experiencia en acceso a conocimiento de calidad, y uno de ellos es la Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Acceso a conocimiento de calidad. Digo, hay cosas malas, pero tanto hay malas como hay buenas, ¿no? Entre las buenas están, por ejemplo, un autor que escribió sobre el genocidio, ¿no?, en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, en el 2009, si mal no recuerdo. Pues eso es conocimiento de calidad, yo creo, ¿verdad? Y también, pues, los libros del doctor Manuel Becerra es un acceso a conocimiento de calidad, por mencionar algunos, ¿no? El de el doctor Rolando Tamayo Salmorán, pues un acceso a conocimiento de calidad. Bueno, continuamos con la inversión extranjera. Ahora tenemos la definición de inversión extranjera indirecta. Se abren comillas. Se realiza mediante préstamos o empréstitos que provienen del extranjero y es la que obtienen los particulares y el Estado. Los préstamos se otorgan a los particulares y tienen por objeto satisfacer necesidades económicas de personas privadas, físicas o jurídicas que se dedican a la producción de bienes, al comercio o a la prestación de servicios. A su vez, los empréstitos los solicitan los Estados con el fin de satisfacer necesidades sociales. Ambas formas de inversión indirecta se denominan respectivamente por sus efectos: deuda privada y deuda pública externas. Continúa la doctora Mancilla. Esta clase de inversión es muy peligrosa, pues el pago de intereses suele llegar a ser tan alto que quien solicitó el préstamo nunca logra cubrir la deuda principal por pagar los intereses. Se cierran comillas, doctora Mancilla, página 147 y 148. En los años 80, ¿no?, el entonces presidente de Cuba hizo toda una campaña para que se condonara la deuda externa de los países en vías de desarrollo, ¿no?, y que un porcentaje de lo que se invierte en la llamada ayuda militar, o lo que se invierte en ejércitos, en armas, toda esa tecnología llamada de punta, toda esa tecnología militar, ¿no?, que actualmente incluye los celulares y las tabletas, las computadoras, toda esa tecnología militar, pues en los años 80 el entonces presidente de Cuba lideró una campaña para que se condonara la deuda externa, porque matemáticamente es impagable, está demostrado, no hemos pagado la deuda externa, ¿no? No se ha pagado la deuda externa. Y para que un porcentaje de lo que se invierte en asuntos militares, en temas militares, se invirtiera en el desarrollo de los países, ¿no?, en vías de desarrollo. Y con eso se acabaría el hambre, todos tendríamos acceso a la educación, si no me equivoco, con un porcentaje menor al 10%. O sea que de cada 100 dólares, que 10 dólares fueran para desarrollo, ¿no?, de la humanidad, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Podríamos hacer el paraíso en la tierra, tal vez, con la información que hay de telecomunicaciones, en fin, con la informática, ¿no? Que la informática ya está sustituyendo en gran medida a la actividad humana, ¿no? Incluso se especula, no sé si sea verdad o ciencia ficción, parece ciencia ficción, pero los viajes a Marte, ¿no? Colonizar Marte o ciencia ficción de que la élite de la humanidad, la que los llamados con irónicamente los dueños del universo, o sea, los que son dueños de los bancos, los que son dueños de todo, ¿no? Pues están financiando investigación para que su conciencia, repito, esto es ciencia ficción, ¿verdad? Pero llegar a la luna antes era ciencia ficción, ¿no? Que su conciencia se traslade a un avatar, ¿no? Y ustedes han visto una de las películas, seguramente vieron la película. Pues las películas son una forma de ir introduciendo los avances de la tecnología. A los que vieron Minority Report, pues ese fue el lanzamiento al mercado de los celulares touch, ¿no? Luego vinieron los iPhone, o en el mismo momento, no sé, pero fue una manera de ir presentando lo que hoy son las tabletas, y ya nadie se asusta de que, ay, lo tocas y se mueve, ¿no? Caramba, magia, ¿verdad? Entonces, pues sí, pues hubo una campaña en los años 80 para que toda esa inversión en tecnología militar pues invierta también en el desarrollo de la humanidad. Entonces, con todo el desarrollo que hay de la humanidad, porque incluso ha salido en la prensa también, New York Times hace algún tiempo publicó de que una chica de 21 años con una enfermedad terminal murió, pero en su testamento dejó de que la congelen para que cuando haya el desarrollo de la tecnología suficiente, ella vuelva a vivir, ¿no? Entonces, que su conciencia, no sé exactamente qué fue lo que hicieron, pero estoy hablando de una nota periodística, ¿eh?, del New York Times, la pueden rastrear en el New York Times. Para que cuando avance la tecnología, entonces, bueno, pues, Lázaro, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Pero bien dice la doctora Mancilla que la inversión extranjera indirecta, es decir, la deuda, la ayuda a través de la deuda, ayuda entre comillas, por supuesto, la ayuda a través de la deuda es peligrosa, yo diría peligrosísima. Y pues en los recientes, hace un año, dos años, el gobierno mexicano solicitó un préstamo por, creo que, no sé si 100 mil, 70 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional dijo, sí, cómo no, que ahí te va, ¿no? Y en años pasados, no en esta administración, en la administración pasada, México aumentó su participación monetaria en el Fondo Monetario Internacional. Y tenemos, ustedes saben que en el Fondo Monetario Internacional, dicho en términos coloquiales, se vota por un dólar, un voto, ¿no? O sea, $2, dos votos, ¿verdad? O sea, que ¿quién tiene la mayor cantidad de votos? Pues Estados Unidos, le sigue la Unión Europea en conjunto, y los países emergentes de los llamados BRICS, entiéndase Brasil, China, influyeron para aumentar su participación, pero su participación no llega al grado de poder controlar las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Y todavía lo controlan las decisiones en el Fondo Monetario, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, pero sí aumentó la influencia de Brasil es muy superior, bueno, es superior a la de México en el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, no sé qué pasó en Brasil recientemente, que está cambiando la política que estaba llevando el anterior gobierno. Actualmente hay otro gobierno que llegó no por la vía de las urnas, sino por la vía de por otras vías que no son las urnas. Pero bueno, luego tenemos la inversión neutra. La inversión neutra no es ni extranjera ni mexicana, pero sí es inversión. O sea, más bien sí es inversión extranjera, y esa es la inversión extranjera en sociedades mexicanas o fideicomisos. Se abren comillas, es una figura sui generis, la inversión neutra, ya que la realizan extranjeros en sociedades mexicanas o fideicomisos, y no cuenta como inversión extranjera en el capital social de las sociedades. La inversión neutra otorga solo derechos pecuniarios a los tenedores de los títulos de inversión, quienes pueden asistir a las asambleas ordinarias. Sin embargo, no tienen derecho a voto, se cierran comillas. Sin embargo, si la inversión es tal, ¿ustedes creen que en esa sociedad, en esa asamblea de socios, no vaya a tener peso, aunque no voten, no vaya a tener peso el capital extranjero en la sociedad neutra? Pregunto, ¿no? Y la doctora Mancilla analiza las reformas constitucionales del 2013 y 2014, ¿no? Ya les he adelantado algunos análisis, algunos argumentos de la doctora Mancilla. Bueno, con las reformas de 2013 y 2014, en estas reformas, se abren comillas, al no definirse qué debe entenderse por asignación, con este rubro se puede celebrar cualquier clase de acto jurídico. La asignación es un nuevo acto jurídico al que no se define. Por ello, cabe la presunción de que puede consistir en una concesión a la que solo se le cambió el nombre y se le denominó asignación. Se cierran comillas, doctora Mancilla, página 158. Entonces, ¿cuál es la palabra mágica de las reformas constitucionales de 2013 y 2014, según la doctora Mancilla? Y creo que analiza bien. La palabra asignación. Con esa palabra, pues, es lo mismo que concesión, porque no se define, nomás que con otro nombre, ¿verdad? Se abren comillas. El área estratégica, con las reformas constitucionales de 2013 y 2014, se transformó en privada. En otras palabras, las áreas calificadas como estratégicas ahora pueden explotarlas extranjeros mediante contratos o adjudicación de asignaciones, se cierran comillas. Entonces, área estratégica ya no está vedada al extranjero y a la inversión privada mediante la vía de esa palabrita mágica, alquímica, jurídica, llamada asignación, ¿no? Dice la doctora Mancilla. Y después la doctora Mancilla analiza las dimensiones de la inversión extranjera. Los remito a la lectura, ¿no? Lo que atañe a la Organización para la Cooperación Internacional y Desarrollo Económico, el papel de México en la OCDE, OCDE, si quieren llamarle así. Analiza los acuerdos multilaterales de inversión extranjera, así como la Agencia Multilateral de Garantía para la Inversión, ¿no? En lo que atañe a las dimensiones de la inversión extranjera. Y también la doctora Mancilla analiza los acuerdos para la promoción recíproca, perdón, promoción y protección, ¿no? Promoción y protección recíproca de las inversiones que se les conoce como APRIS, APRI, ¿no? Acuerdos bilaterales, son acuerdos bilaterales. Se abren comillas, los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones son compromisos bilaterales que adquieren los estados cuyo objetivo es la cooperación económica para obtener beneficios mutuos. Su origen se encuentra en la propuesta de la Agencia Multilateral de Garantía para la Inversión, conocida con las siglas en inglés MICA, M-I-G-A, MICA, y en los acuerdos multilaterales de inversión AMIS, ambos derivados de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocido como OCDE, Organización de Países Ricos, a los que México ingresó sin tener la riqueza de los demás estados parte. Se cierran comillas, doctora Mancilla, página 167. Bueno, ¿qué es un acuerdo? ¿Qué es un APRI? Es un acuerdo bilateral que adoptan estados para promover y proteger las inversiones recíprocas, ¿no? Se establecen dentro de esos acuerdos la forma también de solucionar las controversias derivadas de los APRIS. El primer acuerdo lo celebró México con Suiza en 1998 y creo que el último fue con Indonesia, que es el que analiza la doctora María Elena Mancilla y Mejía. ¿Cuáles son las partes que normalmente tienen los APRIS? Tiene un clausulado normativo, pues las cláusulas, ¿no? Las normas, las cláusulas. Tiene un apéndice dedicado a la solución de controversias que generalmente remiten al CIADI. Aunque México no ha adoptado el convenio del CIADI, sí se puede acceder a la solución de controversias del CIADI, conciliación y arbitraje, mediante el acuerdo de arbitraje de UNCITRAL. También contiene, puede contener o contiene un protocolo, ¿no? Los APRIS. En los APRIS se define que debe entenderse por empresa, ¿no? Empresa es y se define. En los APRIS se define que debe entenderse por inversión. En los APRIS se define que debe entenderse por inversionista. Los APRIS determinan los medios de promoción de las inversiones. Y bueno, no vamos a inventar el hilo negro. ¿Cuáles son los medios de promover las inversiones? Pues el trato nacional, ¿no? Los famosos principios, ¿no? El trato nacional, el trato de la nación más favorecida y el nivel mínimo de trato. En los APRIS también se establecen las medidas de protección, por ejemplo, en qué debe consistir la indemnización en caso de que haya una expropiación. Y ustedes saben que la definición de expropiación pues también es tiene sus sutilezas de carácter jurídico. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, antes de dar por terminado la clase, pues con esto damos por terminado el curso. Y pues les agradezco haber participado en el mismo. Y pues ya saben ustedes, estamos actualizando los recursos que hay en la escuela virtual, pero por el día de hoy hemos terminado, ¿verdad? Muchísimas gracias.